Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitas en este San Viernes, es 26 de noviembre del 2021, un viernes en el que vamos a encontrar los cielos casi despejados, temperaturas que rondarán entre los 15 grados de máxima y los 2 de mínima, y así igual vamos a tener el fin de semana. Y te cuento lo que tenemos para ti en este magazine, en este San Viernes. Enseguida nos vamos a ir con Pasión Deportiva, en la que el periodista Jesús Guerrero Pato nos hablará sobre la actualidad del deporte de nuestro municipio, resultados de la jornada anterior y próximos encuentros, así como eventos deportivos programados para este fin de semana. Además, hoy entrevistará a la delegada municipal de deportes, a Muriel Bojalance. Justo después del boletín informativo de las 11:30, bueno, pues vamos a hablar con Manuel Berraquero, que resulta que nos trae una canción nueva, una versión de un tema maravilloso de Los Cómplices. La canción se llama Es por ti. Vamos a hablar con él, que nos la va a presentar porque acaba de salir hoy mismo esa canción a la venta en todas las plataformas digitales. Justo después tendremos por aquí a Manuel Cantón Márquez con su espacio llamado ¿Sabías qué? Nos va a traer curiosidades como cada viernes que nos dejarán con la boca abierta. En el espacio de hoy, por ejemplo, ¿el esposo de Anne Hathaway es la reencarnación de Shakespeare? ¿O la famosa aparición de Donald Trump en la película Solo en casa? ¿O los ornitorrincos, el mamífero más particular de todos? ¿La guerra de los mundos? ¿Cómo la radio hizo creer a todo un país que estaba siendo invadido? En fin, como siempre, muy divertido y muy curioso lo que nos trae Manuel Cantón. En la segunda hora tendremos Tu Justicia al Día, donde las tres abogadas del bufet local WF, Elena Fernández, María del Carmen Falcón y Leticia Fuentes, nos informarán sobre los aspectos legales que nos interesan a los ciudadanos y a ciudadanas en nuestras vidas cotidianas. Hoy hablarán sobre la violencia de género. Y por último, La Agenda, donde estará Agustín Reyes, que nos trae un resumen de la oferta cultural y de ocio de Helves, Sevilla y otras localidades cercanas para los próximos días, con sus famosos saraos y saraitos que nos preparan para el fin de semana. Nosotros lo que vamos a hacer ya, directamente, es arrancar. Y lo vamos a hacer, como siempre, con algo de buena música. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Como te digo, ha sido así una cosa como de última hora. Hemos podido conseguir que Manuel Berraquero nos presente su single, su nuevo single que se llama Es por ti. Será dentro de un ratito, vamos a hablar con él, pero ya que estamos, abrimos hoy Helves en la Onda con esta canción, con lo nuevo de Manuel Berraquero. Es por ti que veo río donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océano donde solo había charco. Es por ti que soy un duende cómplice del viento que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana. Es por ti que no hay cadena si sigo el ritmo de tus caderas. Es por ti que rozo la locura cuando navego por tu cintura. Es por ti que soy un duende cómplice del viento que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana y decirte: tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena, tu risa la sangre que corre por mi vena, tu beso la tinta de mi verso que siempre te cuenta. Es por ti que veo río donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océano donde solo había charco. Y es por ti que soy un duende cómplice del viento, que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana y decirte: tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena, tu risa la sangre que corre por mi vena, tus besos la tinta de mi verso que siempre te cuenta. Siempre te cuenta. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues es San Viernes y los San Viernes yo lo que hago es saludar a nuestro queridísimo compañero Jesús Guerrero Pato, que como siempre nos trae la actualidad deportiva de nuestro municipio, ojo, desde Oxford, en Inglaterra. Jesús Guerrero Pato, bienvenido. Hola, muy buena, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo pues estás? Sí, aunque esté en la distancia, siempre estoy... pendiente de todo lo que pasa en nuestro municipio, ¿no? Este mundo globalizado en el que estés donde estés te puedes enterar de absolutamente todo lo que ocurre, bueno, pues en cualquier otra parte del mundo. Y eso es algo que es maravilloso, porque así tenemos un gelbeño en Inglaterra que nos habla del deporte de nuestro municipio. Estas son de esas cosas curiosas que tenemos aquí en Ahora Radio. Oye, ¿qué tenemos hoy? Pues muchas cositas, ¿no? Como siempre, vamos a comenzar hablando del Club Deportivo Helve, porque el equipo senior rompió esa mala racha y venció 2-0 al Atlético Olivarense, que con este resultado pues se coloca octavo con 14 puntos. Uh-huh. El equipo juvenil A venció 0-7 al Loreto, gran resultado de los nuestros. Y el Alevín, tengo que comentarte del equipo Alevín Israel, que no sé si estabas enterado, pero es que el árbitro mostró en este partido tarjeta verde a un jugador de Helves. Uh-huh. Sí, como te digo, tarjeta verde, y esto es un acto que premia pues la deportividad a la Federación Andaluza cuando hay un acto de deportividad y demás, pues el árbitro pues muestra esta tarjeta verde, que lo que hace pues es pues mostrar estos valores del deporte, y sobre todo en estos pequeños que haga que el fútbol pues quite esas polémicas, esas peleas y demás, y que los pequeños pues vayan a divertirse, ¿no? Me parece maravilloso, porque el fútbol muchas veces desata pasiones, no para bien, las desata, aunque son los menos, pero las desata, y desatar pasiones, pero hacia el lado positivo, como es la tarjeta verde, me parece algo maravilloso. Pues sí, y además que también muchas veces, Israel, yo sacaría muchas tarjetas rojas, pero más que a los chiquillos, a los padres, sí, que están fuera del campo. A los padres, totalmente, muchas veces, los padres, no, eso sí, increíble. Pero bueno, como digo, es que el fútbol desata esas pasiones, y eso es lo que trae muchas veces. Claro. Venga. Pues del fútbol saltamos al baloncesto, porque el junior masculino cayó 53-60 ante el club baloncesto Gines. Uh-huh. El senior masculino venció 72-65, y el senior femenino cayó 73-49 ante el Ancor Electrodoméstico, que parece un equipo de aquí de Oxford en vez de allí de Sevilla, ¿no? Sí, curioso. Y nos vamos al club de tiro con arco de Helves, que porque ha realizado una convivencia junto a los compañeros de arqueros de la Jarafe, con la idea de que los más pequeños, ¿no?, pues disfrutan y aprendan de este de deporte y se inicien pues en esto del tiro con arco. Y ahora, si te parece también, vamos a saludar a nuestra concejal de deportes, a Muriel Bujalance. ¿Qué tal, Muriel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida, buenos días. Bienvenida, Muriel. Bueno, hoy vamos a charlar un poquito del deporte con la delegada de deportes del Ayuntamiento de Helves y para ver, hacer un visionado del deporte en general y saber cuáles son las nuevas propuestas, nuevas ideas o en qué anda metida la delegación de deportes. Así que, Jesús, vamos a empezar a batallar con preguntas a nuestra invitada, Muriel. Pues sí, pues yo una cosa que me gustaría comentar contigo, Muriel, es que la verdad que me sorprende y me gusta mucho que un pueblo como Helves, ¿no?, tengamos mucha variedad deportiva, como por ejemplo estaba hablando del tiro con arco, de hockey línea Los Gorilas, que han estado haciendo un torneo este fin de semana en Andalucía, de boxeo, que no solamente tenemos fútbol, baloncesto, sino que tenemos mucha variedad deportiva en nuestro municipio. Pues Jesús, así es. Afortunadamente tenemos una variedad en disciplinas deportivas pues que ofrecemos a través de los clubes deportivos a nuestros vecinos y vecinas. Y bueno, pues el club deportivo Helves Hockey Línea, que antes, este club tiene más de 10 años de historia. Antes se llamaban Sevilla Dragon y entrenaban en Itasa. Y bueno, cuando yo tomé las riendas de la delegación de deporte, como yo ya les conocía de hace ya muchos años, el 80% del equipo era de Helves, de Marina Helves concretamente, el entrenador también es de Helves. Bueno, y nos acercamos mutuamente y bueno, vimos las posibilidades en cuanto a instalaciones deportivas que nosotros teníamos. Ellos se han adaptado perfectamente. E incluso, bueno, pues ya que iban a hacer uso de una instalación municipal, pues que menos que llevasen el nombre de Helves en su nomenclatura, ¿no? Y no lo pensaron ni un segundo, la verdad. Así que, y bueno, prácticamente ha pasado lo mismo con el club de rítmica, que antes se llamaba Swells, y ahora es un club local, ya tiene sede en Helves, y ahora pues se llama Club Deportivo Rítmica Helves, ¿no? Y ellas encantadas, y las niñas más, pues porque llevan por bandera pues su pueblo, ¿no? Allá por donde van. Porque yo, Muriel, quería preguntarte, para que todo el mundo pues sepa y demás, cómo funciona tu trabajo en el ayuntamiento, de qué manera, pues te quería preguntar eso, de qué manera pues asesoráis o ayudáis o facilitáis a las entidades deportivas que puedan llevarse a cabo, ¿no? Claro, Jesús, mira, aquí hay muchos temas que tocar. Mira, cuando nos viene una entidad deportiva, tienen que entender que está en una instalación pública, ¿vale? Entonces, nosotros le cedemos esa instalación, pero para hacer uso de esa instalación tienen que tener una documentación en regla. Porque bueno, un club deportivo tiene que tener su seguro de responsabilidad civil, tiene que tener a sus técnicos titulados con la titulación de técnico deportivo de la especialidad que corresponda, tener certificado de penales, porque en todas las disciplinas se trata con menores de edad, tienen que estar federados, tienen que tener una serie, unos mínimos, ¿no? Para desarrollar dentro de un... Es que además ya es que no lo diga la delegación de deportes o el ayuntamiento, es que ya al ser una entidad deportiva tienes que tener una documentación, ¿no? Tienes que tener una junta directiva establecida, y una vez que nos llegan esos clubes con la documentación en regla, se registra en la Consejería de Educación y Deporte de la Junta y en el registro de entidades del Ayuntamiento de Helves. A partir de ahí vemos cómo podemos encajar esa disciplina en las instalaciones deportivas que tenemos, ¿vale? Nos encantaría tener muchas más disciplinas, pero es que ya no tenemos más instalaciones, ya me gustaría a mí, pero bueno, es lo que tenemos, las vamos encajando, hacemos una programación y ya está, ¿no? También es cierto que hay muchos clubes, o hay algunos clubes que llevan años en instalaciones deportivas. Y bueno, hemos también, una de las primeras cosas que hemos hecho en la delegación es actualizar esa documentación, que está totalmente desactualizada, aliviar entidades a las que les faltaba documentación importante. Y bueno, pues por ahí empezó el trabajo, ¿no? Uh-huh. De esta delegación. Bueno, no sé. Israel, ¿no sí, sé si hay alguna pregunta, Israel? Yo ¿sí? quiero hacerle una pregunta a Muriel, porque claro, no lo sé, ¿eh? Esto es una parte que no tengo ni idea, pero Muriel, no sé si la delegación de deportes se ha acogido alguna de las ayudas del plan contigo de la Diputación de Sevilla, ahora que ya sabemos que se ha aprobado todo lo que se ha mandado. No sé si deportes había mandado alguna dotación. Sí, nosotros desde la delegación pues nos llegó una subvención de 20.800 y el pico, no te lo recuerdo, Israel, porque además tú sabes que va con céntimos, ¿vale? Sí, sí, bueno, sí. Creo que son 55 céntimos, pero el 800 y pico ya no me acuerdo. Y evidentemente hemos estrujado, hemos exprimido para que no nos sobren ni un céntimo. Sí. Y bueno, se va a sí, ya tenemos la resolución encima de la mesa, estamos esperando pues ya que Diputación haga el ingreso de esta subvención de los 20.000 y pico euros, y bueno, pues se va a dotar el gimnasio nuevo del polideportivo con un puzzle de 180 metros cuadrados, se va a dotar los vestuarios nuevos de bancos y percheros, la moqueta para el club de gimnasia rítmica, que es como si baloncesto, fútbol, entrenasen sin porterías o canastas, entonces claro, para ella es súper importante eso. Aros de baloncesto basculantes de tres muelles que ya los pobres están dando las últimas. Sí, ya está muy mal. Para tiro con arco, bueno, pues vamos a porque en la casa bote ya no pueden estar. Porque no es una instalación deportiva como tal, y le vamos a reubicar en el campo de fútbol por detrás de los banquillos. Sí. Entonces, para ello hemos metido en la subvención 90 metros de vallado opaco, de 2 metros de altura, que es lo que nos pide la Federación de Tiro con Arco. Te lo digo así de cabeza un poco todo, pero bueno, al final son tantos materiales, son tantas disciplinas y tenemos 4 instalaciones deportivas que los 20.000 euros se nos han ido rápido, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, y hemos tenido que seleccionar incluso material. Madre mía. Pero porque bueno, no sé si... benditos sean esos 20.000 euros. Totalmente, sí, claro. No sé, quizás me equivoque, pero no sé si haya entrado o previamente y demás el cambio de césped del club de deportivo Jerez, porque la verdad que la calidad del césped no era claro. Sí, pues me alegro que me hagas esa pregunta, pero con 20.000 euros no te da para cambiar claro un campo de césped, el riego, que también estaba muy mal, y entonces me alegro que me hagas esa pregunta, porque son 180.000 euros lo que cuesta el cambio del césped. El cambio del riego, que lo vamos a poner riego emergente, ¿de acuerdo? Y los banquillos, entonces eso sale de los fondos propios del propio ayuntamiento, que ni más ni menos lo pagan los vecinos de Gerbe para tener una instalación en condición y que sus niños puedan practicar, en este caso, fútbol. Y me alegro que me hagas esa pregunta, porque ya se ha firmado el contrato con la empresa adjudicataria. Uh-huh. Y en un par de semanas, como mucho, pues tendrán que empezar con el cambio de césped. Y además, como mejora en esa licitación, se le pidió a la empresa adjudicataria pues que se cambiasen los banquillos, que también estaban muy mal, y también han entrado en esa licitación. Con lo cual, yo creo que eso, que será cuestión de días en el que empiece ya esta empresa a cambiar el césped. Bueno, pues mira, estamos de enhorabuena. Oye, Muriel, sí, una vez que la pandemia nos permitió el poder practicar deportes en instalaciones públicas, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo han estado funcionando? ¿Todos a la vez y un poco caótico o fue la cosa escalonada? Pues ha sido muy, muy complicado, porque claro, nosotros no podemos abrir las instalaciones y que todas las disciplinas deportivas empiecen a entrenar con normalidad, porque no era normal la situación, ni siquiera ahora estamos como estábamos antes de la pandemia. Con lo cual fuimos muy escrupulosos con eso, porque al final los responsables somos el ayuntamiento. Claro. Y pedimos a cada club deportivo pues un protocolo que lo tenía muy sencillo, porque todas las federaciones deportivas andaluzas tenían que presentar un protocolo, con lo cual nuestros clubes, ¿qué presentaron? El protocolo que hizo su propia federación, cada una con su idiosincrasia y sus particularidades, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues poco a poco empezaron. Hay clubes que les ha costado muchísimo arrancar porque, bueno, es que hay niños que se han apuntado a otra cosa porque ha empezado antes, porque ya no le, ya pierden el hilo, pierden la comba, y entonces pues es complicado reengancharse otra vez de nuevo. Papás y niños que, bueno, que todavía han tenido, que tienen miedo. El caso de la piscina climatizada también lo pongo encima de la mesa y os lo comento porque hay usuarios pues que, bueno, que les ha costado mucho trabajo volver a una instalación deportiva por miedo, ¿no? Y es totalmente comprensible. Mm. Con lo cual, pues bueno, todavía nos estamos, bueno, tenemos que seguir con protocolos y normas de seguridad COVID-19, pero bueno, poquito a poco parece que el deporte va tomando aire. Bien, bueno, pues que así sea. Jesús, no sé si tienes alguna pregunta más. Sí, pero yo quería ahora hablar de la Muriel deportista, de la Muriel de taekwondo, de la campeona de Europa, de la campeona Escúchame. Del mundo universitaria, Jesús, hablando de memoria, si no me equivoco. Te recuerdo que tenemos un tiempo limitado y esto es pegarnos todo el programa hablando con Muriel, ¿eh? Rápido. Además, yo creo que esta pregunta le va a gustar a Muriel. No sé si creo que una vez ya se la hice, ella sabe cuándo, pero bueno. Quería que me dijeras qué consejo le darías, que tú has sido deportista de élite, a un chiquillo de Gelbe que está empezando en cualquier modalidad deportiva. Pues, a ver, yo para dar consejos soy muy mala, ¿eh? Pero bueno, yo lo que le diría a cualquier niño, a cualquier niña y en edad adolescente que bueno, que parece que se van desenganchando el deporte, yo les digo que el deporte tiene que ser como lavarse los dientes, todos los días un poquito. Tienen que disfrutar del deporte, porque el deporte, en el deporte conocen a gente, se encuentran ellos mejores. Se potencia a través del deporte valores para la vida, que no solamente van a ser útiles para su desarrollo como persona o como profesional, sino también en su vida académica, en la relación con sus familias y con sus amigos. Con lo cual, el deporte tiene que ser en estas edades disfrute para los niños y para los papás que están en la grada. Mm. Muy bien, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Nos quedamos sin tiempo. Hablar con Muriel, bueno, a mí siempre me pasa cada vez que la entrevisto que siempre nos quedamos cortos, Muriel. Es que yo me enrollo mucho, Irra. No, ya no es eso, ya es que hay muchos temas de los que hablar. Pero como siempre es un placer, que atiendas la llamada de Hora Radio, siempre que necesitamos charlar contigo, que estés tan dispuesta, que eso es algo que es maravilloso, y para hablar de deporte que es todavía mejor. Así que muchísimas gracias, Muriel. Gracias a vosotros, Jesús, abrígate mucho, que no es por hace mucho frío. Y nada, y feliz fin de semana. Un abrazo a los dos. Un abrazo enorme, Muriel. Un abrazo, muchas gracias. Jesús Guerrero Pato, muchas gracias. Muchas gracias, nos escuchamos más y mejor la semana que viene. Perfecto, un abrazote, feliz fin de hasta un luego. Un abrazo. Adiós. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Hola, soy Rubén Núñez y te espero los sábados a las 11 de la noche en Ahora Radio de Gelbes con mi programa This is House, una hora en la que compartiré contigo lo mejor de la música house de actualidad. No me falles, los sábados a las 11 de la noche, This is House en tu emisora local, Ahora Radio de Gelbes, en el 88.6 de FM y en ahoraradiogelbes.com. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves celebraba ayer el acto institucional en contra de la violencia hacia las mujeres. Celebraba el 25 de noviembre. Este acto tuvo lugar en el patio central del Ayuntamiento y contó con una programación diversa, resaltando el arte como medio de concienciación a través de la música, la danza o el cante. Escuchamos a Ana María Prieto, técnico del Centro Municipal de Información a la Mujer. Pues empezamos desde lo más emocional que puede ser una actuación sensorial que te gritaba calladita, estás más guapa, a cargo de Susana Casado Cano. El corto, que para mí quizás es el de los más emotivos, en el que se habla de la realidad que hemos vivido durante más de 2 décadas con respecto a la violencia hacia las mujeres, y como un grito de esperanza y de aliento a través de 2 mujeres de nuestra localidad. En concreto, la primera mujer que fue atendida por el Centro Municipal de Información a la Mujer, y la otra, una de los casos más relevantes y más traumáticos que han pasado en Gelves, que son Marisa y Evi. Desde aquí mi agradecimiento público a ellas por haberse sumado, por haber dado voz e imagen a lo que es la violencia hacia las mujeres y cómo hay una capacidad innata en todas nosotras para sobrevivir y salir de esta situación. Además de todos estos actos, la Delegación de Igualdad presentó un mural que se está creando en uno de los muros de contención de nuestra cornisa, titulado Aprenda a mirar, y también se está creando un distintivo local dirigido a entidades locales que premiará la equidad, la corresponsabilidad y el trabajo en contra de la violencia de género. Por último, el delegado de Igualdad, Pablo Cordero, tuvo unas palabras para las más de 60 personas que se congregaron en el patio central del ayuntamiento. Escuchamos a Pablo. Que por favor, esas voces que aparecen ahora que quieren ocultar o confundir o no sé con qué intención, intención más personal, partidista o de color, quiere tapar una realidad que existe y que es cruel, pues que por favor no hablemos. Si creemos en esto, todas las personas que estaban aquí estaban sumando su grano de arena al día de ayer, que hablemos, que contemos, que frenemos esas voces, porque aquellas personas que no están concienciadas, a aquellos sectores, puede que les llegue y sería un auténtico parón y un freno a todo el trabajo que se ha realizado en este sentido, ¿no? El Teatro Municipal de Gelves, el María José Jaramillo Ramírez, albergará el próximo martes 30 de noviembre a partir de las 6 de la tarde un acto en el que se celebrará el 25 aniversario del coro de campanilleros del Centro de Educación de Personas Adultas de nuestra localidad, un acto organizado por el citado centro educativo en colaboración con el Ayuntamiento de Gelves, en el que se rendirá un homenaje a todas las personas que han integrado esta formación desde su creación en 1996. Además, se presentará públicamente su primer disco, en el que se recoge una recopilación de villancicos interpretados por el mencionado coro, que será emitido a partir de esa fecha aquí en Ahora Radio para apoyar su promoción. La Delegación de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Gelves ha abierto el plazo para participar en las carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos 2022. Aquellos niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años que estén interesados en dar vida a las 3 carrozas de la fantasía que integrarán, además de las de los Reyes Magos y Papá Noel, el cortejo real del próximo 5 de enero, deberán inscribirse lo antes posible en el Ayuntamiento, ya que las plazas son limitadas. Son 30 plazas las que se ofrecen en total para las 3 carrozas de fantasía, debiendo ir ataviados o ataviadas con disfraces acorde a cada temática. Por ejemplo, hay una carroza del barco pirata, donde pueden ir disfrazados de piratas, sirenas y personajes relacionados. Para inscripciones o más información, pueden llamar al número de teléfono 95576-0000. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 15 grados de máxima y los 2 de mínima. Y más o menos va a ser el tiempo que vamos a tener durante el fin de semana. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. escuchábamos al principio, al abrir el programa, anunciando que hoy vamos a tener a Manuel Barraquero con nosotros aquí en Helves en la Onda para hablar de la salida de su nuevo single, una canción muy conocida por gente que ya tiene una edad. Manuel Barraquero, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar una vez más contigo. Y como bien dice, qué mejor que acabar un viernes, ¿no? Tan bonito como amaneció por aquí, por Sevilla, por nuestra zona del Aljarafe, estrenando, ¿no? Oye. Así que súper contento y no hay mejor forma de terminar la semana. Mira, cuando me enteré que este viernes Manuel Barraquero sacaba single, decía, yo tiene que presentarlo aquí en Ahora Radio, que ya es uno de los amigos, hombre, de la radio. Claro que sí. Además te lo agradezco enormemente. Yo estoy orgulloso de estas cosas. Además, yo decía ya, me falta Manuel Barraquero que saque single ya, ya lleva un tiempecito callado. Y la oye, verdad que este año Israel hemos ido un poquito más lento, sí, por unas circunstancias personales que pasé en el verano, una despedida de un familiar bastante querido. La verdad es que me vino un poquito abajo, pero bueno, en septiembre dije, Manuel, tienes que ponerte las pilas y hay que seguir apostando por la música. Fíjate, total, que me recuerda a la frase que decía Freddie Mercury, ¿no? Show must go on. Así es, show más con, además de verdad. Y ya te digo, fue un poquito más lento y en el tiempo un poquito más atrasado que otros años, pero antes de Reyes tenía que salir, claro, algo mío. Claro. Oye, ¿y cómo? Esto es idea tuya, idea del sello discográfico, porque a mí, yo creo que eres de las pocas personas que ha hecho una versión del Es por ti de Los Cómplices. Totalmente, Israel. Esto es una idea de Juan Acuña, que es mi productor musical, y como prácticamente está ya hecho todo en la música, Israel, y además siendo plenamente sincero, hay que buscar siempre un poquito la diferencia, ¿no? Entonces, un tema que sonara y que a todo el mundo le suene y que tararé el por ti, ¿no?, o cualquier otro tema, siempre es bueno hacer una versión. Y Juan Acuña me presentó el tema, yo me eché de nuevo las manos a la cabeza, porque digo, si vengo desde Son Ilusiones de los Chichos, ¿a dónde me voy ahora? Total, que me presentó este tema, le dimos este aire de canción melódica, ¿no?, con estos aires flamencos, y la verdad, yo estoy muy contento con el resultado, Israel. Fíjate que yo nunca había escuchado el Es por ti, versión más andaluza, más de nuestra tierra, y le pega perfectamente a la canción, Manuel. Sí, le entra ahí este rollo por tango, flamenco, así. La verdad es que hasta eso, con todo el respeto, ¿no?, la admiración hacia este grupo, pero yo creo que la versión ha quedado bastante novedosa y bastante chula. Sí. Además, a mí me gusta mucho esto, que se hagan versiones de grandes canciones, que se hagan bien, pero que sí, como tú, pero que me refiero a que se hagan versiones de grandes canciones, porque tú al final... Vale, estamos con un apetito voraz de canciones nuevas y muy rápido todo. No les da tiempo a los temas a convertirse en éxitos, pero sin embargo, cuando escuchamos compases de canción que ya conocemos, nos paramos a escucharla con más tranquilidad. Es como que la música de antes hay que escucharla mucho más tranquilo y la música de ahora es que como mucho más rápida. Es muy curioso, ¿no? Totalmente, Israel. Ahora mismo, como yo digo, los temas actuales tienen una fecha de caducidad, porque como continuamente y con todos los días están saliendo un montón de temas, tú sabes que esto tiene dos o tres días el boom del principio y ya está, pero estos son temas que siempre han estado ahí en la historia de la música, sobre todo es un tema de los años 90, y ahora 30 años más tarde hacemos una versión. Entonces son temas que siempre se escuchan y que siempre le gusta al público, y apostar por las versiones, la verdad es que yo también lo considero como un acierto. Sí, hay canciones por las que no pasa el tiempo y que se adaptan a diferentes estilos. Yo creo que esta es de las canciones que podrías hacer en casi cualquier estilo, en el Sporty de Los Cómplices. Oye, Manuel, ya está en todas las plataformas digitales, ¿vale? Así es. ¿Lo podemos ayer escuchar? Dime. Ayer lo estrenamos en un medio de comunicación, y hoy ya está disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, en YouTube, en la cuenta oficial de Senador Música, por mis redes sociales también le estamos dando ya movimiento, y ya abierto a todo el público para que lo disfrute. ¿Le vais a hacer videoclip a esta canción, Manuel? Claro que sí. Lo que pasa, Israel, que te voy a dar un adelanto. A ver. Aunque hoy estamos estrenando el single, Es por ti, en justo menos de un mes El 17 de diciembre sale lo que es el álbum completo. ¡Ole! 11 temas maravillosos, donde he podido contar con compositores y autores de primera que vienen acompañándome en estos 3 discos atrás. Uh-huh. Y te cuento esto porque llevamos una canción navideña, un villancico, canción de Navidad, muy bonita, que va a estar también muy prontito en la calle. Y el primer videoclip que vamos a grabar es este, pero seguro que después va a venir también el de Es por ti. Claro. Oye, pero escúchame una cosa, el 17 de diciembre sale el álbum y ahora ya de manera interior hablaremos qué día te vienes para acá, para Hora Radio, para los estudios, a presentarlo. Pues yo, en cuanto ustedes me digáis, que yo estoy siempre disponible para ustedes, Israel. Ahora cerraremos con el año pasado ya nos quedamos con las ganas porque con esto del confinamiento estábamos muy limitados, pero este año que ya podemos abrir un poquito la veda, para adelante. Aquí. Así que cuando ustedes queráis, además Israel, si me deja decir, aunque estrenamos el 17, el 19 de diciembre, estoy en la SNAC de Torre Sevilla, firmando el disco, presentando el disco, vamos a cantar algunos temas y desde aquí invito al público a que está invitado, es entrada totalmente gratuita y yo estaré encantado de recibir ese calor y ese abrazo del público que tanta falta me hace. Pues mira, ya tenemos las fechas, las tenemos ya cuadradas. El 17 se saca Manuel Barraquero el disco, que se puede decir el título o llevas en modo sorpresa. Sí, claro, el título es Alquimista de Sueños. Qué bonito nombre, Alquimista de Sueños, el nuevo álbum de Manuel Barraquero, 17 de diciembre. 19 de diciembre en la FNAC de Torre Triana estará Manuel Barraquero en directo firmando discos y cantando, y ya diremos la fecha en la que estará por aquí por los estudios de la radio para presentar ese disco. Manuel, si te parece, nos vamos a quedar con esa canción, con el Es por ti, esa maravillosa canción que te has sacado hoy de la manga, que es una versión maravillosa que te deja hipnotizado. Es una gran canción para escuchar los viernes y pronto hablamos. Un abrazo enorme, Manuel, enhorabuena. Un abrazo fuerte, Israel, y muchísimas gracias una vez más por abrir esta ventanita. Y como dice el tema de Sporting, ¿no? Yo intento colarme por la ventana, por tu ventana, por la ventana de muchas casas y llevarle esta bonita historia de amor convertida en música. Bueno. Así que nada, muchísimas gracias de corazón por este ratito, por esta oportunidad y a echar el fin de semana lo mejor posible escuchando mucha música. Escuchando mucho a Manuel Verano. Eso ya sería exagerado. Que escúchame, que Spotify reviente Manuel Berraquero, que me he equivocado de nombre. Un abrazo enorme, Manuel. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Es por ti que no hay cabeza. Vamos a escucharla un poquito. Enseguida nos vamos con otro Manuel, pero Manuel Cantón, que nos trae el Sabías qué. Pero qué maravilla esta canción de Manuel Berraquero. La locura cuando navego por tu cintura. Es por ti que soy un duende cómplice del viento que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana y decirte tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena, tu risa la sangre que corre por mi vena, tu beso la tinta de mi verso que siempre te cuenta. Es por ti que veo río donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océano donde solo había charco. Y es por ti que soy un duende cómplice del viento que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana y decirte tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena, tu risa la sangre que corre por mi vena, tu beso la tinta de mi verso que siempre te cuenta. Que siempre te cuenta. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, ¿y con qué nos vamos ahora aquí en Helves en la Onda? Pues nos vamos con el ¿Sabías qué?, con nuestro queridísimo Manuel Cantón. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal, tío? Otro viernes aquí, pues, súper bien. A ver, que yo he estado leyendo como cada viernes, yo me leo de lo que vas a hablar tú y porque me sorprende. Hay muchas cosas que digo, ah, ¿esto qué quiere decir o qué, cómo va a ser esto? Y hoy hay temas súper bestias. Hoy hay temas un poco bestias. Además, la mayoría de los temas que yo traigo aquí son unos que yo me encuentro por internet. No es que yo me dedique a buscarlos, no, que me los encuentro viendo las redes sociales. Aparece. Claro, aparecen. Entonces, claro, al igual que me sorprenden a mí, pues quiero que le sorprenda a la gente que nos escucha. Uh-huh. ¿Eres tú mucho de redes sociales? Sí, yo soy mucho de redes sociales, la verdad. Me consumen muchas horas al día. Todo el día con el... A mí me consumen muchas horas el TikTok. También. La madre que lo parió. Ese es el que más creo hoy en día para todos. Es un agujero negro en el que te metes... Y a lo mejor no sales, ¿eh? Sí, sí, puede pasar que no salgas, sí. O que te tengan que llamar para que salgas de ahí. Joder, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Bien. Y nada, bueno, pues entre los datos que traemos hoy, a mí me fascinan las teorías. Las teorías a mí me intrigan. ¿Las de las conspiraciones, es las conspiracionales o las teorías? Teorías sobre todo, ya sean conspiraciones o sobre famosos, como el caso en el que traemos hoy. Y es que ronda por internet la teoría de que el esposo de la actriz Anne Hathaway... No sé, lo he escuchado, sí. Si a la gente le sonará el nombre. Anne Hathaway es una actriz también, vamos, una gran actriz, ha ganado varios premios Oscar. Y bueno, pues hay una teoría de que su esposo y Shakespeare son la misma persona. O sea, que Shakespeare es la reencarnación en su esposo. O sea, que Shakespeare se reencarna en el esposo de Anne Hathaway. ¿Y esto por qué es? A ver, ¿por qué se llega a esta teoría? Pues esto es lo que sugiere una de las grandes teorías que han circulado últimamente por internet. Y es que desde que se hizo notorio la similitud de aspectos entre el esposo de la actriz y el escritor, pues internet se ha rondado esta teoría por todo internet. Y aparte de la similitud entre uno y otro, también comparten un rostro muy familiar los dos. Tienen así la cara como rectangular, los ojos medianos y redondos, la nariz afilada. Pero, sin embargo, el parecido físico del esposo no, con el dramaturgo no es los únicos elementos que componen esta teoría. Y es que a pesar de que la vida íntima de Shakespeare siempre estuvo en un segundo plano, hoy en día se sabe que estuvo casado con una mujer que se llamaba Anne Hathaway. También, madre mía, qué curiosidad, todo se une. Yo esto lo he escuchado del jugador de Ozil con Enzo Ferrari. Muy curioso que Enzo Ferrari murió el mismo mes que nació Ozil. Y que son físicamente súper parecidos, es la misma cara, ¿eh? Los mismos ojos. Muchas teorías, igual que también se ronda la teoría de que Bruno Mars es hijo de Michael Jackson. Eso también lo he escuchado, tío, no sé si... Hombre, desde luego... Que lo traeremos la semana que viene, que también es muy interesante. Digno sucesor, ¿eh? Porque es otro mago de la música. Es un artista. Pero, no sé... Y bueno, siguiendo con esta teoría, bueno, los fanáticos de William Shakespeare han visto esta similitud como una promesa cumplida que hizo el poeta a su esposa. Y es que, por lo visto, en uno de sus libros escribió una frase que decía: la vida es muy corta para amarte en una vida, prometo buscarte en la otra. ¡Qué fuerte! A mí esto me inquieta un poco, ¿eh? Es que eso a mí me dicen una cosa como esa y digo, no, por favor, o sea entiéndeme. No estés de pesado todo el tiempo y en siguientes recreaciones buscándome, porque esto, vivamos, ¿no? Yo le recomiendo a la gente que lo busque, porque los parecidos son un poco inquietantes. Son razonables. Había también fotos antiguas de se ve una foto en una calle y hay una persona, ¿no?, mirando a la cámara y es que es Johnny Depp. ¿Sabes lo que te digo? No, pero en 1800 o 1900 poco, ¿sabes? Y entonces hay muchas teorías de la conspiración personajes que siguen viviendo o que se reencarnan y son iguales, no se sabe muy bien. En fin, perturbante. Curiosidades, ¿no? Sí. Y bueno, pasamos ahora a... Yo no sé si esto la gente lo sabe, la aparición de Donald Trump en Solo en Casa 2, la famosa película. Uh-huh. Y es que, bueno, que Donald Trump saliera en Solo en Casa 2, Perdidos en New York, es algo que a estas alturas alegra y perturba a los espectadores que, iguales, además, que revisitan la película, pero es innegable que será por siempre parte de la cultura popular. O sea, el cameo de Trump en la secuela de la película que hizo famoso a Macaulay Culkin no era el primero del presidente de Estados Unidos y tampoco el último. Y es que después lo veríamos, por ejemplo, en El Príncipe de Bel-Air, uh-huh, o Una pandilla de pillos. Pero el caso de Solo en Casa 2 es especialmente relevante gracias a lo que ha desvelado Matt Damon, el director, uh-huh, en una entrevista. Y es que el trato era que si queríamos rodar en uno de sus edificios, él tenía que salir en la película. Esto ha pasado en varias películas, entonces tuvieron que meter algunas secuencias en el guión y que mucha gente ha conocido, para que tuviera su espacio. Claro, mucha gente ha conocido a Donald Trump por el hecho de ser presidente de los Estados Unidos, pero muy poca gente sabe que antes de ser presidente de los Estados Unidos hizo una macro fortuna, se arruinó. Claro, a él se le conoce por ser un gran empresario. Se volvió a volver rico. De hecho, hay torres, o sea, hay un rascacielos que se llaman Torres Trump. Hay varias, ¿eh? Y el tío es un tío que se ha codeado con todo Dios, con todo el mundo. Con todo el mundo. En este caso, Trump compró el Hotel Plaza en el 88. Entonces, claro, cuando llegó el rodaje de la película, el entonces empresario pues pudo permitirse el lujo de hacer la petición. Y él quería salir, pues bueno, pues si queremos rodar aquí. Es un excéntrico también, ¿eh? Está muy un poco narcisista. Está muy loco, sí. En fin, Donald Trump. Donald Trump. Y bueno. Nombre de pato. Hablando de patos. A ver. Los ornitorrincos. Tú dirás, esto no es un pato, es que pero... ese animal es maravilloso. Lo hicieron con partes que le sobraron de otros animales. Exacto, es un poco rebujo, ¿no? Claro, sí. Bueno. Mira, nos han sobrado tantos picos, nos han sobrado tantas caparazones de tortuga, que lo vamos a hacer... Los ornitorrincos, al contrario que el resto de mamíferos, son los únicos, bueno, las hembras, son los únicos que no tienen pezones. Encima tampoco. O sea, no tienen no pezones. No sobraron pezones para... Entonces, hacerlo. Claro... El proceso de alimentar a sus crías es totalmente diferente y peculiar, la verdad. El ornitorrinco es un animal terrestre y acuático. Una de sus características más llamativas es su pico de pato, como hemos dicho, y su cola es parecida a la de los castores, lo que le permite nadar perfectamente en el agua. Es una mezcla de pato, topo y ardilla. O sea, es un cuadro, la verdad. Yo me río, pero es que es un animal, yo creo que es el animal más raro que tenemos en la Tierra. Más porque raro. Tú dices... Bueno, están los koalas, los canguros, pero bueno, al final lo único raro que tienen esos animales es que no los hay en otra parte del mundo. Pero el ornitorrinco... El ornitorrinco es único y tiene veneno. Tiene no veneno, me digas, yo esto no lo sabía. Como las ranas. Como las ranas. Los machos tienen espolones en sus patas traseras que están conectados como a una glándula venenosa en el muslo. Y son uno de los tres únicos mamíferos que tienen veneno. Qué curioso esto, ¿eh? Súper curioso. Y el ornitorrinco hembra, pues como hemos dicho, no tiene pezones. Lo que tiene son glándulas sudoríparas que, pues, permiten amamantar a sus crías. Madre mía. O sea, que sudan. Sí. Y con eso les doy de comer. Bueno, pues habían sobrado muchos picos de pato, pero no habían sobrado pezones, ¿eh? Entonces, no había para todos. No había para había todos. Que repartir. Es muy grande el ornitorrinco, la verdad. Y bueno, ya vamos con la última. A ver. La guerra de los mundos. Bueno, vas a hablar de lo que hizo Orson Welles, ¿no? Exacto. Vale. La emisión de radio, la famosa emisión de radio que desencadenó el pánico. La leoparda. En todo un país. Y bueno, la noche de Halloween de 1938 dio vida al programa de radio que se convirtió en la mayor leyenda de la historia de los medios de comunicación. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió realmente ese día? Bueno, era un 30 de octubre de hace 83 años, vamos a situarnos, y el mundo asistía a uno de los fenómenos que más ha marcado la historia de los medios de comunicación, a que fue el momento en el que colocó rumbo a ostentar definitivamente la gran responsabilidad de la etiqueta de la que esbozaba ya como el cuarto poder de la sociedad, ¿no? Que sí. Es el periodismo. Bueno, pues una inocente narración que puso al mundo entero patas arriba, un fenómeno extraordinario en el aquel momento provocó el pánico entre miles de personas convencidas de que el mundo estaba siendo atacado por alienígenas, por unos ejércitos extraterrestres. Sí. O sea, pusieron efectos especiales. Efectos especiales. O sea, la noche de Halloween fue el momento perfecto para realizar... Los hacían de manera... Este programa radiofónico que estaba basado en la novela de La Guerra de los claro, Mundos. Claro, claro. Los hacían con al micrófono, hacían los ruiditos. Pues es que lo hicieron muy bien. Bueno, la novela se convirtió en un guión de ciencia ficción total y donde se explicaba la invasión de una especie extraterrestre y es con la participación de actores, como tú bien dicho, simulaban sonidos. O sea, los redactores que supuestamente estaban allí viendo el suceso eran actores, sí, pero sí, la sí, gente sí. Salía de sus casas alertada. Pánico. Mirando al cielo a ver si veían generó algo. Pánico, o sea, nos reímos, ¿no? Por la inocentada, pero que realmente la gente se encerró en los sótanos, las casas, con lo de las maderas como vemos en las películas, todo esto pasó en aquel momento, ¿no? La gente yendo a comprar tornillos. No te puedes imaginar la que lió Orson Welles, no te lo puedes imaginar. Bueno, esto me recuerda a cuando estuvimos en cuarentena. Rodó mucho por internet vídeos e imágenes. De las lucecitas, de lucecitas en el cielo. ¿Sabías lo que era, no? No. Bueno, eran los. Nunca me llegan. SpaceX, el proyecto de Elon Musk, del 5G, que son unos 30,000+ pequeños satélites, son pequeñitos. Ajá. Y pasa que tienen una cosa que es como el follow me de los drones. Ellos, si se tienen que ir hacia un sitio u otro, van. Los que se necesitan van detrás de uno. Entonces bajan un poco más de la altura a la que tienen para no chocarse entre ellos y se desplazan como si fuese un tren. Es muy curioso, muy tecnológico. Pues eso también alertó mucho a la gente. Sí, sí, sí, sí. Que se llegan a los extraterrestres. Somos tan inocentes. Ay. En fin. Manuel, un maravilloso fin de semana que te deseo, ¿eh? Igualmente a ti y a todos. Hasta luego, la semana viene. Que viene. Hasta luego. Nos quedamos con Cristina Aguilera. Enseguida llegamos a las 12 del mediodía. Y bueno, pues inauguramos, ¿no? Ahora y aquí en Gelbes en la Onda. No te vayas.